Bien. Bueno, Juan Carlos, ¿nos metemos en el cafecito político? Como no, con mucho gusto. Vos sabés que estuvo Alberto Fernández con la Unión Industrial Argentina. Ajá. Allí hubo distinto tipo de dirigentes de la UIA. Digo distinto tipo porque no es homogénea, ¿no? Miguel Acevedo, el titular, pero también estuvo Daniel Funes de Rioja, Guillermo Moretti, el presidente del Santa Fe. De Industrial de Santa Fe. Guillermo Moretti es el que dijo alguna vez, si los argentinos reeligen a Macri, sería una decisión suicida. Sí. ¿No es cierto? Para tener en claro dónde estaba parado. Adrián Kaufmann, Martín Cabrales Urtubey y Cristiano Ratazzi, ni más ni menos. Alberto Fernández llegó y dijo, tengo todo el tiempo para ustedes. Tengo todo el tiempo que necesiten y quieran. Y bueno, presentaron un plan, la UIA le presentó un plan a corto plazo y también alguno a largo plazo. El corto plazo tiene que ver con objetivos macroeconómicos, alcanzar reducción sensible de la inflación y tasa de interés razonable, derecho a exportación, arancel externo común, desarrollo productivo federal, temas de financiamiento, etcétera. Y de largo plazo, una reforma tributaria, régimen impositivo que fomente el valor agregado, una ley 4.0 para incorporar tecnología, negociaciones internacionales, inserción inteligente en el mundo, basada en el plan productivo, articulado con el sector privado, buscando nuevos mercados. Se sabe que el proyecto de Alberto Fernández es industrialista o mercado internista para beneficiar efectivamente la actividad económica. Y después, Juan Carlos, como disparador, pero después te escuchamos, ¿qué balance hace de esta reunión, la importancia que le hace esta reunión? Liliana Franco, en Ámbito Financiero, escribió: en campaña los candidatos siempre se muestran más contemplativos con los pedidos sectoriales y luego la realidad pone límites. Y nosotros decíamos en el arranque, en realidad es al revés. Son los sectores de poder los que se acercan al candidato que tiene chances, dicen que están a favor de los acuerdos, que están predispuestos, que van a poner el hombro, pero después cuando empieza a rodar la pelota son los que empiezan a poner algún palo en la rueda cuando el proyecto implica otorgar derecho a los laburantes, mejorar los salarios, que aflojen un poco con la remarcación, ¿no es cierto? Nos parece que es necesariamente al revés. ¿Qué importancia le das a estas reuniones en el marco del pacto que Alberto Fernández plantea? Bueno, la UIA es una organización muy importante, por lo tanto, la reunión es muy importante. Empezaría, sí, si me permitís, por lo de Liliana. Liliana Franco. Franco, sí. Porque en realidad lo que está planteando, y tu comentario creo que lo agrega, está planteando el dilema político principal. ¿Cuál es? Ella lo que está diciendo, según creo una lectura lógica, es que, bueno, en la campaña los candidatos prometen, dicen cosas, yo agregaría populistas, populares, demagogos, todo eso se podría, suele decirse, sí. Ella no lo dijo. Entonces, ¿qué te está diciendo? En la campaña se dicen cosas, sin embargo después la realidad impide que esas cosas se lleven a la práctica y entonces hay que ir a posiciones moderadas, a posiciones que es realista. La palabra realista es una palabra muy discutible. Primera cuestión, yo creo que no es así. Todo depende de la voluntad política del presidente, de la vicepresidenta en este caso, del conjunto del gobierno y del rumbo que quiera adoptar. Puede ocurrir, muchas veces ha ocurrido, exactamente lo contrario de lo que dice Liliana, la periodista. Sí, sí. Que las autoridades políticas elegidas por el pueblo cumplen con sus promesas, cumplen con el mandato popular. Sí. Y la realidad incluso los va llevando, cuando se oponen los factores de poder, que siempre lo hacen, a que haya reformas progresistas, la realidad los va llevando a que enfrenten esa disputa. No sé si lo dijiste al aire o lo comentamos informalmente, en la UIA hay sectores muy diversos, ¿no es cierto? Francamente creo que el sector PYME no tiene ningún peso en la UIA, el sector PYME está representado por otras organizaciones. Ahora, de los nombres que mencionaste, hay alguno que, como el titular actual, el Acevedo, el presidente de Aceitera General de ESA, que, bueno, yo lo vengo siguiendo, lo vengo escuchando, y creo que viene haciendo un esfuerzo por tratar de aportar a ese acuerdo con una idea mercado internista fundamentalmente, y llega a decir, algo bastante importante para un dirigente gran empresario, que tiene que haber una recomposición salarial. Yo se lo escuché decir. Por lo tanto, daría la impresión que ahí hay una posición. Pero sí, nosotros conocemos la de Ratazzi, más allá de lo folclórico del personaje, es una expresión que él siempre plantea: ajuste, ajuste del salario. Y Funes de Rioja salió a cruzar al presidente de la UIA, diciendo que resulta imprescindible la ley de reforma previsional. Cuando hablan de reforma tributaria, francamente, los empresarios no sé qué quieren decir, pero ellos siempre piensan en que le bajen los impuestos. Claro, que le bajen los impuestos. Por lo tanto, eso siempre afecta a la recaudación del Estado para llevar políticas distribucionistas. Eso también, va en contra de lo que es el plan de Alberto, que es tener más ingresos para redistribuir. Sí. Y para eso hacen falta que algunos que ahora se beneficiaron pongan un poco a favor de todos los perjudicados del modelo. Después, inversiones inteligentes, la palabra inteligente, estamos todos de acuerdo que hay que ser... ¿quién no la querría? Claro, que ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué tipo de inserción? Bueno, hablan de valor agregado, de inserción en el mercado externo con valor agregado. Con valor agregado, o sea, que haya inversiones, bueno. ¿Qué disputa de mercado? En una palabra, creo que Alberto está tratando de sembrar... que con la idea de llegar al acuerdo político con todos los sectores. Te pregunto por la otra parte, Juan Carlos. Dicho sea de paso, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Juan Carlos Junio y de Que Vuelvan las Ideas, el cafecito político, porque anda bien el cafecito, se habla, se comenta, y bueno, queremos ponerle un poquito de imagen, un valor agregado a nuestro cafecito político, lo cual nos va a llevar a tener un cafecito de verdad. Claro, que no te vaya Valeria, porque si no cuando hablamos de imagen tendría que quedarse Valeria, si no... Polémico, bueno. Pero está bien. Alberto Fernández dijo, le pidió al gremio de pilotos: muchachos, yo los entiendo, tienen razón, confíen en mí, pero aflojen con la medida de fuerza. No es momento de la medida de fuerza. ¿Cómo interpretás esto? Yo te voy a dar tres opciones de interpretación. Multiple choice. Ping pong. Sí. Y puede haber, hay una cuarta que es la tuya, que puede ser ninguna, o ninguna de las tres es la cuarta, digamos, ¿no? Primera opción. Efectivamente, Alberto entiende que un paro de pilotos, o sobre todo paro de transporte, digamos, puede llegar a embarrar la cancha en la previa de las elecciones y que eso se pueda empiojar. Una opción. Segunda opción. Es un mensaje político que le puede venir bien a la dirigencia gremial, porque con ese elemento dice a las bases: muchachos, la contradicción principal es Macri, o es el modelo, y Macri todo lo que representa, nos pide Alberto Fernández que baje. Y entonces, como está obligado a representar el dirigente gremial, a las bases le dice, es un elemento para llevar a las bases. Tercera opción. Alberto en realidad está dando un mensaje al establishment, o a otros sectores de poder, o a aquellos sectores que de la población que están fluctuantes, que pueden agrandar el número en octubre, y les está diciendo: miren, yo si tengo que ponerme firme como presidente y decir y hablar con los gremios y decirle no hagan este tipo de paro, porque siempre se refleja el lío de los pasajeros, ¿no? Siempre el enfoque nunca es en el reclamo paritario de los laburantes, el reclamo es el problema que ocasiona el paro. Entonces Alberto está dando un mensaje de campaña para esos sectores. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál está más cerca de la razón? A mí me sorprendió la mención de Alberto. Tres. Sí. Y te ofrecí una cuarta. Yo creo que hay dos y media de las tres que son una. Y queda media en la que no estoy de acuerdo. Bueno. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es mi lectura? Que un paro hoy, vos dijiste, embarra la cancha. Sí. Y que eventualmente, el punto dos que vos decís, que es un mensaje que le viene bien a los gremialistas. Y después dijiste que también está dirigido al fluctuante o al establishment. Pará, no lo digo yo. No, es una hipótesis. Tratando de interpretar a dónde va Alberto. Yo creo que hay una única cosa que tiene que ver con que se embarra la cancha en el periodo preelectoral, que los gremialistas efectivamente lo van a compartir, creo yo, porque vos decís, le viene bien a los gremialistas, lo voy a explicar lo mejor que pueda, y también hay una señal al fluctuante. No creo que tenga que ver con el establishment. Por eso digo 2.5. Bien. ¿De qué se trata, en definitiva? Yo parto de una decisión política, de una mirada política, que no hay nada más importante que el 27 de octubre para el campo popular. Sí. ¿Por qué? Porque porque nosotros vivimos de verdad una catástrofe social que no hace falta que perdamos tiempo en describirla. Bien. ¿Cómo se resuelve una catástrofe social? Es complejísimo, infinitamente complejo. Necesitaríamos horas, bueno. Por lo tanto, la mejor respuesta es que el gobierno popular democrático tenga la máxima legitimidad y la máxima fuerza política. Sí. Y eso es el voto. Sí. En esta circunstancia es el voto, ¿no es cierto? Nosotros somos defensores de la lucha social, somos defensores de la calle, somos defensores de la participación protagónica de la sociedad. Pero en este momento estamos a 20 días de las elecciones. Sí. Por lo tanto, es legítimo que el candidato a presidente esté preocupado por ganar más sectores desde el punto de vista electoral a su fuerza y no perder sectores. La prensa, los medios de comunicación, están en manos del oficialismo, en este caso, del opositor a Alberto, sí, de a quién se opone Alberto. Alberto es el opositor, pero ¿a quién se opone? Por lo tanto, todas las acciones y los gestos de estos días, si vos tenés la prensa en contra, tenés que medir cómo van a actuar sobre una parte del electorado que, podríamos decir, todavía sigue indecisa o que puede fluctuar. Sí. Entonces, yo creo que es legítimo el planteo de los gremios, no es una ficción, no es una cosa armada y preparada con Alberto, porque son dirigentes responsables y son conscientes de lo que implica. Pero, el candidato a presidente se la juega y se compromete públicamente ante la dirigencia gremial, pero lo principal es lo de públicamente, ante la opinión pública. Mejor que eso no pueden tener los gremialistas. De un tipo que dentro de 2 meses va a ser el presidente de la nación y le dice públicamente: yo me comprometo a atender este problema porque ustedes tienen razón. Por lo tanto, francamente, yo creo que es legítimo en términos de política electoral y es legítimo en términos de las luchas del movimiento obrero, en este caso de los aeronáuticos, que puedan postergarlo en virtud de la apelación que hace el candidato a presidente, y tienen un compromiso de que va a atender su reivindicación. Uh-huh. Es más, él creo que llegó a decir que trascender el tema reivindicativo y plantear que efectivamente hay que defender la aviación nacional, sí, sí, sí, la aerolínea. Hizo un planteo mucho más importante. Y el 2.5 tiene que ver con el fluctuante, que de algún modo ya lo dije y vos lo mencionaste, ¿no? Quizá también hay un adelantamiento del rol y el modo de interpelación de Alberto Fernández ya como presidente a las tensiones del pacto que hablábamos antes, ¿no? Por sí, tenés razón. Está mostrando también autoridad, claro, porque el pacto en la conducción de ese conflicto. Es muy interesante lo que decís, porque el acuerdo, pacto, como se lo llame, no resuelve todas las tensiones. Nosotros ya lo dijimos mil veces, todos estos lenguajes modernos no son otra cosa que propaganda para descalificar a Cristina en su momento. La grieta, siempre hay contradicciones. Y el acuerdo no es que las va a eliminar todas. Por lo tanto, las tensiones van a haber antes, durante el acuerdo y posteriormente al acuerdo. Así que está interviniendo, yo creo, que intenta intervenir en una especie de juego previo o una pequeña muestra de las tensiones que se van a ir generando en el próximo gobierno, teniendo en cuenta que tenemos una situación de catástrofe social y que es imprescindible salir al encuentro, para lo cual hay que afectar a determinados sectores que van a patalear, que se van a resistir, ¿no es cierto? Pues Fune de Rioja, que vos lo mencionaste antes, no va a decir: bueno, señor Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿cuánto quiere que pongamos los empresarios para distribuir y que haya mejores salarios para los trabajadores? Porque es cierto, nosotros ya le sacamos un 18% de los salarios en estos 4 años, así que ahora se lo devolvemos. No hay usted tal disponga. Cosa. Usted disponga. No va a ocurrir. No hay tal cosa. Sí. Bueno, Juan Carlos, finalmente, ¿Algo que opinar sobre el partido de ayer? ¿Tenés un conflicto con alguna decisión del árbitro? Creo que todo política, terminó el primer tiempo, falta el segundo tiempo. Sí. Primera cuestión, yo estoy más abocado al tema de la Superliga. Boca va primero en la Superliga. ¿Estás hablando en serio? No, por supuesto que no te estoy hablando muy en serio. Parado el tema. De verdad te lo digo. Boca te voy a cuidar. Primero en la Superliga y después ahora. Te voy a cuidar. Mirá, localía. Sí. Replanteo táctico. Sí. Boca tiene todas las chances de salir airoso. Eso, bueno. Hay que cambiar el técnico. Sí. Pequeño detalle. Pregunta. Se le hicimos recién a Jorgelina, pero no está bien de salud. Peor que yo. No está bien de salud, entonces. ¿Quién tiene más chance bajo el hashtag lo damos vuelta? ¿Quién tiene más chances? ¿María Eugenia Vidal, Mauricio Macri o el Club Atlético Boca Junior en el partido de vuelta? Te voy así como decían en el club de mi barrio. 2.50 ganador, Boca. Boca es favorito en ese... No en el partido. Sí, no, vamos a hablar entendí, en serio. Te entendí. No, en, el, en, ah, no el, en la tríada esta. Sí. Entre Macri no puede llegar jamás. Sí. La chica María Eugenia Vidal, la chica María Eugenia Vidal, menos que Macri. Menos que Macri, es ¿sí? un fraude, sí, es un fraude esa chica. Upa. Se le cayeron todos los anillos, fuerte, ¿eh? Muy bien. Y Boca tiene, Boca va a hacer un gol a los 15 minutos, 10 minutos, queda uno y te quiero ver. Y yo te dije quiero lo, ver. Yo dije lo mismo. Sí, dije lo mismo. Porque el fútbol es así. Aunque voy a reivindicar, porque si no después fuera de aire me dicen que soy contradictorio. Yo creo que jugó mucho mejor River, que viene jugando mucho mejor River, y que quien mejor juega tiene mucha más chance de ganar partido que de perderlos. Sin embargo, en un partido pueden pasar un montón de cosas. No, y la localía en Boca tiene su importancia. Tiene su importancia. Bueno, es Boca. Es bueno, ese jugador, el uruguayito de River, ¿eh? ¿El de la Cruz? El de la Cruz, sí. Desequilibrante, sí. Sí. Un jugador muy interesante, sí. Con Gallardo se reinventó, te digo, ¿eh? Porque empezó muy flojito y de verdad ahora está jugando muy, pero muy bien. Sí. En el contexto de un equipo también, ¿no? Polémica para el hincha de Boca respecto del VAR y River. ¿Te pareció penal? ¿Te pareció bien cobrado el penal? Solo que River recibió un montón de bares. No, para, no te preguntó eso. Un montón de bares. Pero algo debe pasar. Pero no te pregunté. Todos los bares. ¿Fue penal o no fue penal? Creo que sí. Le cuento. Creo que sí. Bueno, pero vos reconoceme la mía. Es el rey del bar. Mira, te voy a decir esto. Te lo voy a poner en mi propio cuero. El año pasado se decía a Central, todos los relatores, los comentarios decían, a Central hace no sé cuántos partidos no le cobran un penal. Y qué bárbaro, claro. Y yo decía, desde mi modesto lugar en el living donde había el partido, yo decía, para que te cobren un penal, tenés que llegar al área. ¿Cómo te van a cobrar un penal si no llegas al área? Si Boca tuviera, me parece, si tuviera otra actitud, por ahí tendría más chance que es cuidadoso jugada. Caruso, no, hay que reconocerle eso. Como una construcción silogística griega. Bueno. No, para poder explicar que recibe todos los bares a favor, entonces construí que primero hay que llegar al pero área. Pero este fue penal. Una vez que estoy en el área, entonces por y eso. Y sí, si no llegas al área, ¿cómo te cobran penal? A favor. Pero, no, déjate joder. Pero para, algo si no pasa. Llegas. Algo pasa que liga todos los bares a favor. Juan Carlos Junio, cafecito político, gracias.